víctima y testigo clave en todo este asunto de Fujimori es el periodista Gustavo Gorriti, que está con nosotros. Él es el director del programa de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal, IDL, y fue secuestrado ominosamente el año 92, la noche del golpe, y hubiera pasado con él lo que pasó con mucha gente del gremio, si no fuera, en primer lugar, por su prestigio internacional. Seguramente eso fue un factor a considerarse, y segundo lugar, por la presión inmediata que precisamente a nivel internacional se desató en relación a su detención. Yo en ese momento estaba en el diario ABC de Madrid y nos enteramos de inmediato de su detención, y hasta España llegó la conmoción de lo que implicaba el riesgo de vida de Gustavo Gorriti. Él va a ser testigo en el caso de Fujimori. Y claro, su testimonio va a ser importante porque tiene que ver con uno de los rubros por los cuales la Judicatura de Chile concedió la extradición: los secuestros en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército. Al margen de cualquier, digamos, narcisismo, ¿qué importancia tendrá este testimonio, Gustavo, en el proceso general que se le sigue a Fujimori? Sería un narcisismo interesante, ¿verdad? Exactamente. César, no interesado, sino interesante. Va a tener la importancia de que va a permitir ordenar bien algunos de los hechos que el acusado tiene obviamente interés en desordenar. Uh-huh. Su directa relación con los hechos que se perpetraron, entre los cuales el secuestro que padecí, que era obviamente una detención con intención de desaparición, que no pudo ser concretada porque fue un operativo imperfectamente llevado a cabo, del que yo tenía aviso previo y sobre el que pude alertar incluso en el momento mismo en que se estaba ejecutando. Y gracias a la diferencia horaria entre Perú y España, eso hizo que el diario El País reaccionara con gran prontitud y que el entonces canciller de España, Fernández Ordóñez, también hubiera movilizado inmediatamente los considerables resortes diplomáticos de su gobierno. Eso fue lo primero. Hay que recordar a los radioescuchas que Gustavo Gorriti se desempeñaba en ese momento como corresponsal del diario El País. Eso te salvó la vida. Vamos a decirlo con claridad. Dos elementos fundamentales tuvieron que ver en salvarme. El primero fue el que acabo de decir. El segundo, el hecho de que esa noche llegó Bernard Aronson, que era entonces subsecretario de Estado adjunto para asuntos hemisféricos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Él era una persona a quien yo había conocido cuando estuve en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, y tenía una entrevista con él pactada para la tarde del día siguiente. Aronson indicó extraoficialmente al gobierno golpista de que él no se iba hasta no conversar conmigo, y puso a su embajada también a movilizarse. No lo hicieron quizá con la misma energía trepidante que llevó a cabo Nabor García, el gran diplomático y embajador de España en esa época, pero lo hizo muy bien. Y la otra cosa fue el hecho que, merced a un plan de contingencia que tenía previsto ante la inminencia de un peligro así, hubo una comunicación inmediata. Empezó con mi esposa a las 3:30 de la mañana, y luego a las 5 de la mañana ya estaba eso difundido por medio mundo, de tal manera de que la reacción fue... No lo esperaban. Lo que sucede con este tipo de gobiernos, y también lo experimenté unos años después... ¿Dónde estuvo la imperfección? Escalofriante palabra, la imperfección del operativo. Primero, fuentes diversas, algunas fuentes militares, policiales, y también por lo menos una fuente diplomática, me advirtieron desde 2 o 3 meses antes de que Montesinos iba a atacarme, de que me tenía en la línea de mira. Y habiéndolo investigado en el 83 y conociéndolo bien, yo sabía de que eso iba a suceder. Segundo, el día del golpe fue evidente que había una vigilancia sobre mi casa. Fue evidente. Me percaté al atardecer del día domingo. Entonces, unas horas más tarde, cuando me llamaron para decirme que Fujimori estaba hablando por teléfono y otras personas me llamaron para decirme que había movimiento de tropas en las calles y que estaban llegando a la casa de Agustín Mantilla, entonces comprendí inmediatamente lo que eso significaba. ¿Qué hora era? Era... Más o menos. ¿Cuándo habló Fujimori? ¿Eran 8:30, 9? No, él habló 10:30. Pues por ahí. A esa hora. Pues por ahí yo ya no iba a salir y obviamente siendo domingo la gente que estaba haciendo vigilancia. ¿Y por qué no te fuiste de casa? De hecho, déjame, no he tenido oportunidad de contarlo antes. Uh-huh. Pero en el momento en que esto pasó, conversé con mi esposa y le dije, van a venir. Y los voy a esperar aquí para que cometan el error. Lo que hice después fue reunir la documentación que yo tenía. Recuerda que acababa de publicar el libro sobre Sendero Luminoso y estaba trabajando en su continuación. Era una documentación muy valiosa. Me revisé por ver si había vigilancia y la habían levantado. Toda vez que supusieron que como era domingo en la noche, yo ya me había recogido, no iba a salir. Entonces, en 2 o 3 viajes, saqué toda la documentación y la puse en lugar seguro. Después de eso, fui a ver a Sileri, a Enrique Sileri, a su casa en Las Casuarinas, y ahí quedamos en qué hacer, en el caso de que uno fuera detenido antes que el otro. Y una vez que terminé, conversé con él, incluso hablé con la gente que estaba en el portón de vigilancia de Las Casuarinas para que no dejaran de alertarlos si es que entraban a buscarlo a Sileri, regresé a mi casa a esperar. Llamé al País... Hablé con el periodista que estaba en el turno de la noche, le dije que era muy probable de que no pudiera terminar el despacho, porque era muy, muy posible que viniera a arrestarme, y me puse a escribir, vestido, esperándolo, me puse a escribir, y a eso de las 2:30, 3 de la mañana, es cuando llegaron, tocaron la puerta. Salí disfrazando la voz, había un jardín, un patio con un muro externo. Me dijeron, se notaba un inmenso nerviosismo en el otro lado, y mucha gente, que era seguridad del Estado, y yo regresé, pude hacer la llamada que dijo, ya están aquí. Al País. A una persona determinada que la distribuyó inmediatamente. Y en el momento en que levanté la vista, ya había un individuo encaramado sobre la pared con un fusil AK-47 en posición de tiro y dos personas, el que tenían el típico porte de los agentes de inteligencia, que ya habían saltado al jardín y avanzaban agazapados entre los arbustos con pistola en mano. Entonces es cuando salí. Saltó la persona que estaba afuera, uno de los agentes de inteligencia abrió la puerta del garaje y por ahí entraron como 12 o 13 personas que tenían el típico porte de los que después fueron, se determinó como el Escuadrón Colina, y a quien entonces yo llamaba todavía el Escuadrón Pollada, por lo de los barrios altos, armados con las HK, metralletas HK con silenciador, algunas, otras no. Ahí hubo momentos extremadamente tensos y ahí me percaté yo. ¿Qué te dijeron? ¿Está detenido? No, bueno, primero la primera persona me había dicho, usted tiene que acompañarnos, el director de seguridad del Estado quiere hablar con usted. Le dije, identifíquese. Me dijo, no me voy a identificar y si no viene usted tenemos otros métodos. Entonces lo miré y le dije, vea, no es tan fácil y le recomiendo que no haga movimientos bruscos, porque mis perros, yo tenía dos perros muy, muy, muy buenos, eran tiempos en los que era muy necesario tener ese tipo de protección. ¿Qué raza? Un mastín español ligero, y una fila brasileira. Caray. Que estaban, yo los había encerrado con llave para prevenir que los mataran, pero estaban tratando de destrozar la puerta. Salir, y él dijo, bueno, no, yo no tengo ningún problema en matarlos. Entonces, cuando entró este otro grupo... Ahí te diste cuenta que la cosa era en serio. Cuando entró el otro grupo, tenía un porte mucho más claramente militar, el bigote de brocha, el cráneo braquicéfalo, todo aquello. Entonces, el primero que entró me dijo, José Borriti nos acompaña, pues tenemos otros métodos. Entonces, yo le dije, me acaba de decir eso su compañero, más originalidad. Otro trató de entrar, en ese momento salía mi esposa, la apartó con la mano, mi esposa le pegó un empujón, yo dándome cuenta de lo grave que era la situación, salté, me puse al medio, lo hice retroceder con el pecho, Los otros se pusieron ya básicamente en alerta. Yo les dije que se habían venido a asesinar, a qué tanta cosa que lo hicieran de una vez. En ese momento la primera persona, el que había estado con el fusil AK-47, se interpuso y dijo: un momento, señor Gorriti, no le va a pasar nada. Y le pidió hablar al que había comandado el segundo grupo. Hubo un intercambio así medio de sotoboche, pero muy excitado entre los dos. Luego el primero regresó y me dijo: no le va a pasar nada si es que viene con nosotros. Yo le dije que de ninguna manera iba con ellos mientras esa gente quedara en mi casa. Entonces me preguntó si le daba mi palabra de ir. Los otros se iban, le di mi palabra. Los otros, muy molestos, dijeron que se llevaban la computadora, entraron, se llevaron la computadora, en ese entonces una Macintosh a la que yo le tenía extremado cariño, y se fueron con la mayor rapidez posible, luego de lo cual yo quedé solamente con el oficial, pero ya habiendo dado la palabra. Me despedí de mis hijas muy pequeñas entonces, que estaban durmiendo, menos mal que no se despertaron, de mi esposa, pensando en ese momento que ya no le iba a volver a ver. Yo me había percatado en el transcurso de toda esa acción que sí había cometido yo un error fundamental. Y ese error había sido suponer de que la represión política iba a ser como la que se daba, por ejemplo, en la época del general Velasco, donde llegaba seguridad del Estado en efecto, el inspector Rosado te decía que tenía que cumplir órdenes, te daba la posibilidad, incluso te prestaba algo de dinero si es que estabas en una situación muy comprometida, en algunas circunstancias. Y aparecías en Lisboa. Y aparecías en Lisboa, pero por lo menos... ¿Cómo le pasó a Enrique Siller? ¿Cómo le pasó a Enrique? ¿Cómo le pasó a muchos otros dirigentes de Acción Popular, por ejemplo? Pero, aunque era un tratamiento brutal, sin embargo, pues no había la cuestión homicida, la cuestión asesina que se dio después. Aquí me di cuenta que estos eran de un escuadrón de la muerte. Entonces, en el momento que salí y entré a la camioneta Cherokee que acababa de donar la CIA al CIN, supuestamente para la lucha antidrogas, a cargo, imagínate, de Vladimiro Montesinos, en ese momento, y vi que estaban subiendo varios soldados a camiones portatropa, entonces ahí me di cuenta de que iba a ir a uno de los chupaderos del régimen, al CIN o al CIE. Entonces el otro justo me volteó. ¿Tú calculaste que en ese momento el gobierno iba a pagar el costo de imagen que hubiera implicado tu asesinato? Totalmente, tú sabes. ¿Estabas convencido? La historia en América Latina indica de que en los golpes de Estado se abre una ventana de impunidad que después la gente, por tratar de recuperar la normalidad, está dispuesta a cerrar y olvidar. Pues mira, el golpe de García Mesa, la muerte de Marcelo Quiroga y varias otras circunstancias así. Entonces sí, yo supuse de que si se habían atrevido a hacer el secuestro, ¿por qué no se iban a atrever a hacer el resto? De tal manera que ahí lo que yo me propuse fue despedirme de toda esperanza, no albergar ninguna esperanza, y solamente buscar de resistir a como diera lugar las primeras 72 a 96 horas, que estadísticamente es el tiempo en que uno tiene posibilidades de reaparecer. Después sucede como con los carros que han sido robados. Las posibilidades se hacen virtualmente mínimas. Entonces, eso fue. Mientras tanto... ¿Todo eso lo racionalizabas en el trayecto? En el trayecto, y luego cuando llegamos me di cuenta que íbamos al CIE y no al CIN. Cuando entramos por la parte donde está el CIE, que es la parte externa de afuera. Y también me di cuenta del peligro que había cuando al entrar... El que estaba al mando del puesto de centinelas, un oficial con el rostro pintado, intentó mirar dentro de la camioneta y el que estaba adentro le cerró inmediatamente la luna, diciéndole: curioso, ¿no? Entonces ahí vi de que no tenía ningún interés en que me viera y en que pudiera hacer cuenta que había entrado. Y finalmente, cuando el oficial que estaba a cargo del CIE, en ese momento, una persona a quien yo había conocido en una de las charlas que di sobre el tema, de Sendero Luminoso, luego de preguntarme que por qué estaba ahí, yo le dije que mejor pregunte a Montesinos. Me dijo, antes de llevarme al cuarto en donde fui encerrado en comunicado, que iba a rezar por mí. Yo le dije que en lugar de rezar por mí, quizá lo mejor que podía hacer es de un teléfono público, anónimo, llamar a la agencia EFE y decir dónde estaba. Nada más. Me reiteró que iba a rezar por mí. En ese momento, pues ya tuve bastante claro de que lo peor que podía hacer era tener esperanza. Y lo mejor que podía hacer era prepararme para resistir de la mejor manera posible. Caray. Tremendo relato, ¿eh? Tremendo relato. Y vamos a ver, aquí lo importante es establecer el eslabón que vincula todo este relato que aquí interrumpimos, porque será contado in extenso en el juicio, el eslabón que establezca la conexión inequívoca entre el señor Fujimori y lo que te ocurrió. Bueno, la cadena de mando. Años después, muchos años después, una vez derrocada la dictadura, una vez en prisión ya Hermosa y Montesinos, yo hice un trabajo para la Comisión de la Verdad precisamente sobre la relación que había entre el grupo Colín y Montesinos. Y entre otras cosas entrevisté al general Hermosa. Tuvimos una larga conversación en San Jorge, en la prisión de San Jorge. En determinado momento de la conversación le pregunté que por qué había firmado la orden para mi captura. Fue una conversación por lo demás casi diría cordial, en la que él estuvo sumamente expresivo. Entonces ahí me dijo, pues con tono de quien intenta explicar y disculpar aquello, ahí me dijo que lo que pasa es que Fujimori no había querido firmarla, y que le había pedido que Montesinos ni hablar. Montesinos inmediatamente, aunque era el que insistía, empujaba porque eso se hiciera inmediatamente de la manera más dura posible, no quiso poner su firma. No quiso poner su firma, y Fujimori tampoco, y le pidieron a él que firmara. Y que me dijo, como nadie quería hacerlo, alguien tenía que hacerlo, señor Gorriti, y en consecuencia lo tuve que hacer yo. Ahora, pero él ahí me dijo de que en eso habían estado presentes tanto Fujimori como Montesinos. Ahora Fujimori dirá, ¿quién firmó esa orden? ¿Yo o Hermosa? El fiscal dirá, a ver, Hermosa. ¿No ve? Ya veo la escena, qué terrible. Soy inocente. Sí. Bueno, pero los una cosa peruanos más. Una cosa más. Cuando al día siguiente por la madrugada, sin una sola palabra, fui transferido a Seguridad del Estado, entré ahí, en la mañana me hicieron llamar a la DIRCOTE y ahí estaba el general Ketín Vidal, quien me recibió con con los gestos propios de un empleado de pompas fúnebres que da el duelo por la desaparición de un ser querido, y me dijo de que Montesinos le había insistido de que se me acusaba por terrorismo y que él había dicho que no, y de que también había estado presente Fujimori en esa discusión, y que finalmente había tomado la determinación de no acusarme, pero que él había estado presente en el momento en que tanto Montesinos como Fujimori discutían sobre las condiciones de mi detención. O sea, de que Fujimori estuvo totalmente informado. Otra cosa más que hay que decir, Fernando Llovera, el fotógrafo periodista, actual asesor del ministro del Interior, que había sido jefe de prensa del exministro del Interior Agustín Mantilla, fue, intentaron arrestarlo también esa noche, pero fueron a la casa de sus padres. Llovera inmediatamente optó por pasar a la clandestinidad, y ahí Guamán Ascurra arrestó a sus dos hermanos, los secuestró, los paseó por la playa, los aterrorizó hasta que revelaron la dirección de la casa de Llovera, lo fueron a buscar, pero él menos mal no estaba ahí ya. Días después, en la primera conferencia de prensa que dio Fujimori, y cuando yo fui a encararlo, Llovera vino conmigo. Entonces, luego de que yo hablé con Fujimori y lo encaré, y ahí además Fujimori reveló conocimiento hasta de dónde estaba mi computadora, y de además repente, te dijo, se le va a devolver, no se preocupe. Sí, exacto, pero ahí miró a Llovera, lo reconoció y le dijo, y entiendo, señor Llovera, de que sus hermanos van a ser liberados hoy día. Estaba enterado de todo, claro. Estaba enterado de ese detalle, claro. Operativo, era el jefe de la operación, ¿no? Era el jefe, es la misma persona que le decía a Jim Brooke del New York Times, en esta computadora Toshiba está todo. No pasa nada sin que yo no lo sepa acá aquí en el Perú. Aquí no se mueve una hoja sin que yo me entere. Exactamente. Exactamente. De tal manera de que ahora hacer la defensa del tonto, hacer la defensa del que no sabía, digo, habría que ser un fiscal extremadamente inepto para no sacar 20.000 ejemplos en los que el mismo Fujimori en ese tiempo está reclamando un cuidado al detalle. Hay otra cosa importante. ¿El fiscal Peláez te parece 19.000 veces inepto? Lo de ayer ha sido muy desafortunado. Lo de ayer ha sido desdichado, ¿no? Desafortunado. Vamos a ver si es que enmienda la figura. Vamos a ver si es que enmienda la figura. Pero ayer le regaló la cancha a Fujimori. Sí, sí. Entonces, pero hay otra cosa importante. Yo fui secuestrado en el CIE. Fujimori estaba viviendo en el CIE. Meses después, Samuel Dyer, el empresario, fue secuestrado por otras razones. Estuvo algunos días ahí. En determinado momento, cuando lo trasladaban de un sitio al otro, lo vio a Fujimori unos metros. Y le gritó angustiado. Le gritó, lo llamó, le dijo, me tienen aquí secuestrado. Sálvenme, ayúdenme. El otro lo miró, volteó y se fue. Sin decirle una palabra. De tal manera de que la evidencia en su contra respecto de eso es abrumadora, como también lo es, por supuesto, en los dos casos mayores, la Cantuta y los Barros Altos. No se necesita tener a una acusación especialmente talentosa para probar en forma terminante, contundente todo esto. Solamente se necesita estar prolijamente documentado y hacer que sea el propio Fujimori el que acusa a Fujimori. ¿Mariela Barreto estuvo en los sótanos del CIE cuando antes de su asesinato? ¿Se sabe eso? No lo sé. Leonor La Rosa sí. Lo dijo. Leonor La Rosa lo dijo. Ahora, si no recuerdo mal, cuando se decide secuestrar y luego asesinar a Mariela Barreto, me parece que la operación de secuestro y captura se lo encomiendan a la gente de la Marina para que no haya la posibilidad de que por camaradería la favorezcan la gente del Ejército. De tal manera que entiendo que es gente de la Marina la que hace el arresto y después la pasan ya a manos de los que la asesinaron. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Magnífico tu relato. Podría ser una novela, pero fatalmente no lo fue. Fue la pura realidad de la década más sórdida de nuestra historia republicana. Bueno, hasta mañana con ustedes.